crees que llegarás tan a prisa. ¿Sabes cuál será el final al seguir así? ¿Por qué razón no cambias tu pensar? Date una oportunidad, tú puedes cambiar. Quizás fue la situación que viviste la que dio tu corazón. No pudiste identificar ese ser que habita en ti, el que da seguridad, aquel que quiere triunfar. No permitas que la situación oscurezca tus sentidos y ya no puedas tus sueños realizar. Alza tu mirada, hazle frente a la batalla. El que dijo un día yo soy, por los siglos será. El impío ha de huir sin persecución. Morirá su corazón en el mundo atroz. Procura tú que se cumpla solo en ti el propósito de Dios. Alcanza tu visión. En Jesús siempre serás más que un vencedor. Ciñete de su poder, hazlo con valor. Ni tribulación, angustia, persecución no te podrán desviar de lo que quieres lograr. La situación oscurezca tus sentidos y ya no puedas tus sueños realizar.